Felicitaciones. Bueno, gracias Fede. Buenos días a todos. Ya pasaron los nervios, digo, a ver, uno cuando se iba enterando del minuto a minuto y de una elección que desde bien temprano marcaba una paridad interesante, digo, el que ganara iba a ganar por algunos votos. Digo, ¿cómo lo vivieron ustedes? No, la verdad que fue totalmente una jornada intensa, no solo por el frío, sino por lo que se pone en juego, ¿no? Creo que era la primera vez que militantes rasos radicales vamos adelante de una lista, trabajando humildemente desde lo que podemos y lo que fuimos haciendo. Hace varios tiempos que radicales están en el llano y bueno, hoy no es fácil hacer política en estas situaciones, pero bueno, nosotros tenemos un proyecto, estamos felices, no por el revanchismo de haber ganado, porque creo que acá nadie gana y nadie pierde. Simplemente nosotros tenemos algo distinto, no tenemos que hablar para hablar nada de nadie, simplemente tenemos un proyecto distinto donde queremos reflotar la bandera del radicalismo. Hemos trabajado duro, hemos trabajado siempre. Es un grupo tildarnos que somos de Heriberto, de Martín, de alguien. La verdad que es una pena porque somos un grupo que hace muchos años que trabajamos juntos, trabajamos de chico, trabajamos siempre con honestidad y con la humildad de llevar el trabajo limpio. Y bueno, hoy nos tocó ir adelante de nosotros, gracias a Dios la gente nos acompañó, poca fue la diferencia, pero fue un trabajo duro. Mario, adelante nuestro había alguien muy querido también, que es Miguel Mercadal, que la verdad que fue un señor con nosotros. Mario, recién decías, es la primera vez que vamos los militantes rasos a la cabeza, armando una lista. Digo, a ver, Ambor, Heriberto, Máximo, digo, ya son nombres que han hecho mucha historia, pero que hoy uno no los ve allí reflejo. Digo, tremendo desafío para ustedes, ¿no? No, seguro. Ahora, aparte, que uno no los vea no quiere decir que ellos no tengan derecho a votar. A ver, hay gente que no entiende o hay gente que cree otra cosa. Acá ayer fue una jornada donde todo el afiliado radical tenía derecho a votar. Tal es así que muchos funcionarios de otro partido también se acercaron a votar. Y también hubo otro exintendente que se acercó a votar como Máximo y sin embargo, a ver, esto es nuestro, esto es de todo, no solo es nuestro, quiero decir, esto es de todo. Uh-huh. Esto es empezar a reivindicar las banderas históricas radicales, que nuestro partido vuelva a tener preponderancia como lo tuvo en algún momento. Hoy sabemos que es difícil, pero es un desafío que estamos dispuestos a llevarlo adelante. Durante estos 4 años que no hemos estado en el comité, jamás hemos dejado de ir, jamás hemos dejado de trabajar, siempre nos hemos acercado, siempre hemos estado con algunas discusiones o no, siempre hemos estado al pie del cañón trabajando por reivindicar nuestro partido. Mario, ¿cómo vieron la participación del afiliado? Decíamos en la previa, poquito menos de 3.000 afiliados y casi 600 personas fueron. ¿Cómo lo vieron? Sí, la verdad que a uno le gustaría que fueran las elecciones como eran antes, pero bueno, es lo que creo que han ido realmente los radicales que se sienten identificados con el partido. Todos los que no hemos esperado nunca nada y no hemos recibido nunca nada del partido. Y creo que ha sido poco, pero han sido buenos. Uh-huh. Ha sido poco, pero han sido buenos y han sido los necesarios para que tengamos una jornada linda entre todos, entre los dos grupos. Acá no hay uno de un lado ni uno del otro. Creo que estamos todos del lado del radicalismo y bueno, hay simplemente dos proyectos distintos. Uh-huh. Mario, ¿qué le decís al afiliado que fue a votar y que en definitiva eligió la lista 119? Bueno, gracias por confiar en nosotros, gracias por acompañarnos. Ayer era un día que estaba bastante lindo para quedarse en la casa y sin embargo mucha gente se llegó a votar. Gracias por la confianza y a los que no nos votaron, también gracias por ir porque todo esto engrandece nuestro partido. Y también los vamos a ir a buscar, porque, a ver, en esto nosotros no queremos otra cosa más que trabajar por el partido y para eso tiene que estar toda la gente del partido. O sea, uh-huh. No, nosotros ni somos los salvadores, ni ellos tampoco. Creo que somos un grupo de radicales que vamos a trabajar. Lo que sí, somos los radicales que nunca fuimos funcionales para que gane otro partido. Clarísimo. Mario Stuviser con nosotros, uno de los secretarios, uno de los flamantes ganadores de la jornada de ayer, lista 119. Pasa el micrófono para Víctor Díaz, a quien ya lo podemos saludar como futuro vicepresidente también, del circuito Villa Ascende. ¿Cómo estás, Víctor? Felicitaciones. Hola, Fede, ¿cómo te va? Buen día, muchísimas gracias. Bueno, lo mismo digo, le preguntaba a Mario, se lo voy a preguntar a Fer y te lo pregunto a vos. Los nervios y la adrenalina un poquito más abajo, ¿no? Sí, más abajo, pero sentís que todavía te queda doliendo el cuerpo del día de ayer. Pero bueno, valió la pena. Creo que el partido vivía una jornada democrática partidaria muy buena. La participación, si vemos en relación a un padrón de 2.950 aproximadamente afiliados que haya participado, casi 600 personas, significa que todavía, como muchos quieren, no estamos muertos, todo lo uh-huh. contrario. Creo que la actividad partidaria se ha demostrado por cada uno de los integrantes de la lista o adherentes a las listas, y eso tuvo su visión, si hasta se quiere decir, favorable. Es decir, que todavía hay gente que cree que en el partido, que siente la camiseta, que ve la esperanza en jóvenes y no tan jóvenes, como y me atraigo a las palabras de Fernando, que tienen intenciones de revertir la imagen partidaria y poder ser opción hacia más adelante y específicamente al 2019. Vos lo decías en la previa, recién lo dijo Mario en los micrófonos, vamos a ir a buscar esos 2.400 que ayer no fueron a votar, ¿no? Y es uno de los, a ver, creo que era una de las promesas, o mejor dicho, más que promesas, una propuesta que nosotros teníamos como campaña en estas internas, que si bien fueron cortas, les transmitíamos. No tan solo a aquellos que nos fueron a acompañar en el voto a la lista 119, sino también a aquellos que también quisieron brindar su apoyo a Miguel Mercadal. Uh-huh. Porque, insisto, y vuelvo a reiterar mis palabras, no somos salvadores de nada, y esto entre todos juntos, entre todos los radicales, lo vamos a poder llevar al partido a donde realmente se lo merece. Uh-huh. Mi agradecimiento es a los que participaron, que eso es muy importante, muy importante. Mi agradecimiento a las distintas listas, la verdad que ellos se comportaron muy bien, no hubo ningún problema. Si hubo algún problema, tratamos de resolverlo entre quienes teníamos conocimiento en ese momento, alguna problemática en número de documento, orientarlo al afiliado hacia la mesa. No, la verdad que fue algo... Una elección lindo, tranquila. Muy tranquila, bien. Muy tranquila, bien. Muy tranquila. A muy pesar tranquila. De las diferencias, se pudo trabajar. A pesar trabajar de las diferencias, que aparte, estamos hablando de diferencias en cuanto a ideologías, uh-huh. no en cuanto a personas, más allá que pudiera llegar a haber alguna sensibilidad. Pero creo que había dos, como te dijo recién Mario, había dos modelos, dos propuestas. Bueno, hoy ganó la 119. No quita que tal vez alguna de las propuestas de la otra lista también las llevemos adelante, sin ninguna uh-huh. duda. Sin ninguna duda. Uh-huh. Como por ejemplo la ampliación de la casa, que ellos lo decían. Claro. Si está la posibilidad, está el presupuesto, uh-huh. sí, vamos para adelante. Ahora viene la parte más difícil, porque no es cuestión de ganar nada más. Es cuestión... Se viene un gran desafío, que es golpear la puerta, buscar al afiliado, acompañar por parte de la otra lista, y ahí voy a hacer mención a lo que el señor Mercadal dijo oportunamente, que sería bueno que la lista que pierda acompañe, esperamos en estos momentos, el acompañamiento por parte de ellos. Era lo que decíamos y charlamos con ustedes, ¿no? El 22 es la interna, y hay dos listas y hay dos propuestas. El 23 tiene que haber un solo partido. Sí. El 23, ustedes convocan y esperan que de la otra lista también se sumen. El 23 tiene que haber tan solo un solo partido, tiene que haber un nombre que no es más ni nada menos que la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Nada más. Acá se acabaron los nucleamientos, acá deberían acabarse los nucleamientos, acá debería acabarse, si no trabajaron en un común del partido. Uh-huh. A ver, Fernando no es el presidente de un nucleamiento. Fernando va a pasar a ser es la máxima autoridad de la Unión Cívica Radical del circuito de Villa Allende. Uh-huh. Nada más y nada menos. Y tiene un gran desafío. Y ese desafío que él tiene, todos deberíamos acompañar y todos deberíamos encolumnarnos. Víctor, recién Mario, me quiero quedar cómo cerraba su participación. Mario decía, en esta lista estamos los radicales, no somos ni de Heriberto, ni de Máximo, ni de Amor, pero tampoco nunca trabajamos para otro partido. Digo, trazando una línea así bien clara de lo que son ustedes y de lo que puede ser parte del radicalismo también. Está claro, hoy por ejemplo, a ver, la Unión Cívica Radical no forma parte de Cambiemos a nivel Villa Allende. Hoy somos nada más ni nada menos que oposición, uh-huh, y deberíamos cumplir ese rol de oposición, sin ninguna duda. Yo no me atrevo a decir algo de qué pasa en la villa, podría decir un montón de cosas, pero al margen de lo que yo pueda pensar o decir, creo que el partido necesita un debate puertas adentro, con las autoridades, con los distintos representantes, distintos núcleos, y hasta con el afiliado mismo, ¿qué rol va a tomar el radicalismo en Villa Allende? Víctor, ¿cuál es el mensaje? Digo, hablando de mensajes, hay algunos mensajitos que ya voy a estar leyendo, pero ¿qué le decís al afiliado? Al que fue a votar, al que no fue a votar, y puntualmente al que los eligió ustedes, ¿no? No, principalmente el agradecimiento. Sinceramente el agradecimiento, la confianza para el que fue, para el que no fue, porque inclusive hay otros que no pudieron ir por distintas circunstancias y también sienten que tienen la camiseta puesta, que por circunstancias mayores, personales y demás, no pudieron asistir. Uh-huh. Pero te puedo asegurar que más de uno nos sigue acompañando desde su lugar. Uh-huh. Gracias por la confianza, gracias por la fuerza que nos dan permanentemente y bueno, que nos acompañen. Tengo algunos mensajitos. Hay algo en particular, sí, que, a ver, independientemente que hay una persona que no estuvo en la lista, quiero agradecerlo muy particularmente a Belén Silva. Belén Silva estuvo desde las 7 de la mañana con el frío que hacía, lloviznaba, y allá estuvo bravo, y a vos te consta, Fede. Mm. Estaba permanentemente con el tema cómputos, con el tema padrones, con el secándonos la cabeza, cada uno, chef, no vino este, che, no vino. La verdad que un trabajo maravilloso. Hay que militar en días como eso, ¿no? Sí, sí, y bueno, a ver, tengo otros nombres, que, sí, pero bueno, no, me voy a olvidar de alguno y es no quiero. La verdad que el trabajo de militante en el día de ayer quedó justamente a pruebas. Víctor, muchas gracias por estar hoy acá, por haber estado también en la previa, haciendo la cobertura. No, por muchísimas favor, gracias a vos, como siempre. Ya vamos a hablar con Fer Agostini. Antes quiero ir con algunos mensajitos. Dice, buen día, Fede, quiero mandarle mis felicitaciones a Fernando y a Víctor y a todos los integrantes de la lista de parte de Mauro Monjes. Gente del Partido Justicialista que también manda saludos. Acá me mandan un anónimo, dice, estamos escuchando desde el bar de la radio. Dice, felicitaciones a los chicos que están allí en el estudio. Tengo a mano el escrutinio definitivo. Antes de saludarlo a Fer, lo voy a leer. A ver, total de votantes 546, lista 119, 283, lista 27, 261. O sea que hubo 22 votos de diferencia, voto en blanco no hubo, votos nulos 2. Ahí está, el escrutinio final de lo que fue la elección, que lo coloca como presidente del circuito Villa Allende a Fer Agostini, a quien ya tengo el saludo, el gusto de saludarlo. Fer, felicitaciones. Buenos días, Fede, ¿cómo andas? Bueno, los nervios, ¿no? La alegría. ¿Qué se siente hasta ahora? Todavía duele todo el cuerpo, los nervios que pasamos ayer. Ayer, en un momento, nosotros tuvimos un centro de cómputo que por primera vez trabajó espectacular. Primera vez no, en muchas elecciones ha trabajado bien, pero esta vez nos tiraba datos certeros. 10:30 de la mañana se nos tira el primer corte que hace el centro de cómputo. Sí. Nos dijo que la tendencia iba a ser así y nos empezó, que estaba a cargo de Belén Silva, nos empezaba a meter un empujón todo el centro de cómputos, a decirle a los referentes, hagan el llamado que tienen que hacer, vayan a visitar. Teníamos todo para empezar a... Sabíamos que iba a ser una diferencia muy chiquita. O sea, que el que ganara iba a ganar ajustadamente. Sí, sí, sí. Y también no me quiero olvidar de la gente que trabajó, de los fiscales de lujo que tuvimos, los referentes que estaban buscando gente, que llamando por teléfono, los chicos que mandaban, que llevaban los cafés, la comida. Sinceramente tuvimos un grupo de trabajo espectacular. Uh-huh. Espectacular. Fer, siguen llegando mensajes. Ya te voy a preguntar por los desafíos que se vienen. Dice Fede, mandale mis felicitaciones a Víctor y a los chicos. Un abrazo enorme, Nati Surinam. Mándale felicitaciones a todos. Me llega un anónimo, no tengo el nombre. Por favor, con los nombres está más lindo para que los chicos sepan quién les escribe. Mucha gente de felicitando al Partido Justicialista. Está bueno, digo, porque tiene que ver con esto que por ahí decía Víctor, ¿no? Digo, puede haber diferencias ideológicas, pero está el reconocimiento, más allá de esas diferencias, de la gente que participa por la villa, ¿no? No, aparte tenemos muy buena relación con todos los otros partidos. O sea, esto es democracia. Ayer tuvimos una jornada democrática de la Unión Cívica Radical, que por suerte salimos triunfadores, pero lo que triunfó ayer fue la Unión Cívica Radical, una jornada espectacular, donde la lista 3 fue la gran ganadora de ayer, de los comicios electorales que se formaron ayer para elegir el presidente del circuito. Fer, lo charlábamos la otra vez, fuiste presidente de la juventud, ahora te toca ser seguramente para los próximos meses, cuando terminen todas las cuestiones que tienen que ver con lo legal y demás, vas a ser el presidente de la UCR. ¿Cuáles son los desafíos que se te vienen por delante? ¿Qué tenés en la cabeza? No, lo primero que queremos, vamos a revalorizar el Partido Radical. Vamos a realizar una campaña de afiliación, que es lo urgente que nos merece. No podemos tener un padrón tan venido abajo en juventud. Vamos a trabajar codo a codo con juventud. Y queremos empezar una campaña de afiliación para la gente que ayer se acercó al colegio y no pudo votar. Porque hubo muchísima gente que se acercó y se cayó del padrón. Vamos a volver a hacer esa campaña de afiliación que se ha dejado de hacer hace mucho tiempo. Y lo que vamos también a hacer, mucho hincapié en la formación política de los... Ya estuvo trabajando Mario, trayendo en la gestión anterior, hace poquito tiempo, la escuela de Raúl Alfonsín de formación política. La vamos a volver a traer y vamos a hacer una campaña de formación política también para los jóvenes. Uh-huh. Digo, capacitación que, para los jóvenes también. Que es importante para que se vuelvan a sumar. Lo decíamos el otro día, un padrón de ¿cuánto es? 36, 38 36 creo que eran 36. Ese es uno de los objetivos. Sí, sí, un objetivo que se vuelva a ampliar el padrón de juventud y ampliar también el padrón de mayores, que está, no está venido abajo, es un padrón grande, pero también hacerlo partícipe a los 2.936 afiliados, creo que tiene el Partido Radical. Lo vamos a ir a buscar, queremos que participe, y también no solamente al afiliado radical, sino que también al vecino independiente o a quien tenga el corazón un rojo y blanco. Lo vamos a buscar para que estas reuniones cada vez sean más participativas, más inclusivas las reuniones, Fede. Uh-huh. Hablando de reuniones, mañana la primera reunión luego de lo que ha sido la elección interna. ¿A uno se le ocurre una reunión interesante, distinta, especial? Vamos a concurrir en la reunión y como siempre lo hemos hecho. Yo en los últimos 2 años que no tuve la suerte de ser secretario del comité, no creo que si falté a 5 o 6 reuniones, no voy a seguir concurriendo a las reuniones hasta la última reunión que tiene que hacer la Julio Loza como presidente. Uh-huh. Y después empezaremos con el grupo nuevo, con Víctor, con a dictar posteriormente, pero sin ningún lugar a duda, sí. Queremos que el radicalismo vuelva a tener esa llama que nunca se apagó, pero queremos que sea una fogata ahora. Uh-huh. O sea, y volver a los barrios y volver a las reuniones participativas, y queremos que cada vez sean más inclusivas y que cada vez concurra más gente a la reunión. Sí. Y vamos a ampliar el comité, pero primero tenemos que ampliar el comité para adentro. Que la gente vaya y participe en el comité. Una vez que empiecen, que tengamos reuniones concurridas, solo se va a dar los hechos y vamos a terminar ampliando el comité. Uh-huh. Vamos a terminarlo ampliando, que es la propuesta que tenían ellos. Y nosotros también la teníamos, pero está bien, ellos te dijeron que hicieron el comité y todo. Nosotros lo vamos a ampliar, pero primero lo tenemos que ampliar puertas adentro. Que empiecen a concurrir la gente, que empiecen a tener reuniones participativas donde la gente empiece a hablar el vecino, que concurra al comité, donde salgamos a los barrios, y solo se van a dar las cosas, vamos a terminar teniendo la casa que todos queremos. Uh-huh. Fera, vos como presidente en particular y a todos con en la nueva lista, digo, les toca ser conducción de la UCR en un momento de transición, puertas adentro, donde ya los grandes dirigentes, aquellos que han hecho historia, van dejando paso a esta nueva generación, y en un momento donde la Unión Cívica Radical, luego de ser 28 años de gobierno, terminó en la última elección en un sorpresivo tercer lugar. Digo, ¿qué momento que les toca a ustedes? Uno diría, es una brasa caliente la que están agarrando. Vos hablabas de una llama que ahora tiene que ser fogata. Digo, un momento especial. Momento especial para ustedes. No, pero con toda la fuerza que nos dan los afiliados. Tenemos representación en el municipio con dos puestos electivos. Esa gente va a volver al comité, vamos a tener unas reuniones Fede, vamos a poner a la UCR como una propuesta seria para el 2019. Tengo los últimos mensajes antes de la última parte de la entrevista. Dice, felicitaciones a los tres, se logra con un equipo de trabajo maravilloso. Un especial saludo a todas las mujeres de la Unión Cívica Radical, que son el motor del partido. María Belén Silva se comunica. Juan Cruz Vázquez, hijo. También está escuchando la nota y manda sus saludos. Romina Sangue Dolce también le deja los saludos a todos. Chicos, lo último que tengan para decirle a la gente que está del otro lado, Fer. No, agradecerle la jornada democrática que tuvimos ayer. Agradecer a la otra lista, no tuvimos en ningún momento ni un sí ni un no. Nos pusimos de acuerdo en todo. Sí, decirles que tienen que participar. Queremos que nos acompañen como nosotros acompañamos en sus elecciones, y vamos a llamarlos a decirles que vengan a participar. Espero que las palabras de Miguel, que dijo que el que ganaba tenía que el que perdía tenía que acompañar, espero que nos acompañe. Acá no perdió Miguel, no perdió no perdió la lista 27, ganó la Unión Cívica Radical, y justamente con ese triunfo de la Unión Cívica Radical vamos a tener un 2019 muy bueno. Fer, el agradecimiento para vos y toda la suerte. Muchas gracias, Fede. Fernando Agostini con nosotros, Víctor Díaz, Mario Stubisher, parte de la lista 119 que ayer con 283 votos contra 261 se quedaron con el triunfo en las internas de la Unión Cívica Radical, cobertura de la 93.9, 11:40 en la República Argentina, mucho más hasta la hora 13 del Magazine de las Sierras Chicas.